parte 3. Un objetivo, una estrategia. A pesar que muchas veces falta voluntad para cumplir los propósitos de Año Nuevo, también es cierto que en ocasiones estos objetivos son mal planeados, por lo que terminan siendo irrealizables. Para evitar este error, planifique con tiempo sus objetivos y no los deje al puro azar o a la emoción de la noche del 31 de diciembre. Si realmente quiere cumplirlos, utilice un método más elaborado y racional. ¿Cómo hacerlo? A. Escriba sus metas. No basta con pensarlas, el registro o testimonio escrito es fundamental. Con todos los detalles y especificaciones posibles. Una vez que tenga su lista bien definida, decida el orden en que va a cumplirla. Si intenta conseguirlo todo desde el principio, probablemente en febrero ya estará desilusionado. Lo mejor es comenzar con los más importantes para usted y con aquellos que requieren más tiempo para llevarse a cabo.